Dormite, mi niño, que la noche ya llega. Dormite, chiquito, que la luna vendrá. Cinco deditos, granitos de arena. Olas que vienen, olas que van. Las estrellitas bailan en el cielo. Caracolito duerme en el mar. Vals de la noche, vals de los sueños. Es el abrazo de mamá y papá. Un, dos, tres ovejitas. Otro capullo blanco de algodón. Un, dos, tres caracolas. Barcos que se mecen. Luna de sal. Las estrellitas bailan en el cielo. Caracolito se duerme en el mar. Vals de la noche, se acunan los sueños en el abrazo de mamá y papá. Clare, clare, clare, dum, clic, clic, clac, clic, dum, dum. Ñama, ñama, ñama, trapito feliz. Dum, clare, clare, clare, clare, clare, dum, clic, clic, clic, dum, dum, dum. Ñama, ñama, ñama, sueñito feliz. Las estrellas.